tan sensual. ¿Qué tal la coqueta? Le llaman a Enriqueta. ¿Qué tal la coqueta? Le dicen al pasar. Llaman a Enriqueta.